La una de la mañana, estamos en la ciudad de General Alvear, estamos con el inspector Orio Zavala. ¿Qué tal, inspector? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos, un gusto trabajar con vos. Bueno, acabamos de enterarnos que ha sucedido un hecho por drogas. ¿De qué se trata esto? Bueno, Carlos, la verdad estamos muy contentos porque hoy hemos llegado, no digo al final, porque esta causa prosigue las investigaciones para determinar algunas cosas más, pero sí hace una causa que hace mucho tiempo veníamos trabajando en forma silenciosa, como sabés que este tema es muy delicado y a veces es muy dificultoso en un pueblo tan chico como Alvear, donde tenés que hacer las cosas con mucha cautela, donde tenés que lograr que no se te filtre información. Y bueno, habíamos detectado que había una persona que venía, una mujer que venía de Olavarría, se alojaba en este hotel, en el hotel Alvear, en una habitación, los viernes iba los lunes, y había movimientos raros, mucha concurrencia de jóvenes. Entonces hizo que se despertara la sospecha nuestra de que podía haber alguna venta de estupefacientes. Bueno, logramos la colaboración de la gente de la comunidad de General Alvear, a la quien estoy eternamente, le voy a estar eternamente agradecido por todo el apoyo que nos dan. Sabemos que no es fácil que se comprometan. Logramos que nos dieran sus testimonios, que firmaran una declaración, colaboraron con nosotros, gente vecina, para que nosotros pudiéramos poner personal destacado ahí a hacer distintos trabajos. Colaboraron reservando el secreto de esta investigación, que es fundamental. Y bueno, gracias a Dios hoy el doctor Barberena, de la Fiscalía número 14 Azul, se hizo presente con gente de Narcotráfico Azul a hacer los allanamientos. Dio positivo, hasta ahora lo estamos todavía haciendo, gracias a Dios. Llevamos secuestradas 9 tizas de cocaína y marihuana. Eso no es algo normal en un pueblo de esta localidad, porque estamos hablando de una gran cantidad. Y bueno, nosotros teníamos la certeza de que era así, porque en todo este tiempo de trabajo veíamos una gran concurrencia de jóvenes y de algunos que están sospechados de ser punteros. Pero bueno, muy contento, porque sabemos que le estamos haciendo un gran beneficio a toda la juventud de General Alvear, a toda la sociedad de Alvear, y más que nada resaltar el gran trabajo profesional que han hecho el grupo del servicio de calle, como generalmente se conoce, a cargo del teniente primero Vital y el teniente primero de Sidere, que es mi mano derecha. Así que bueno, ellos han hecho un gran tarea, en este caso, bueno, conducido por mí, ¿no? Pero ellos realmente son los que por ahí le dedican más tiempo, los que le quitan más tiempo a su familia para poder dedicarle esta profesión, que es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, que este resultado positivo es lo que nos enorgullece y nos da fuerza para seguir trabajando. Inspector, ¿hay alguna ramificación local? Bueno, sí, eso prosigue. Hay mucha gente que está identificada en esta causa, y bueno, después la justicia determinará qué grado de responsabilidad tiene. Muchísimas gracias por la nota. No, gracias a vos. Así estábamos, la 1:05, estamos en General Alvear, y nosotros, bueno, nos vamos a reencontrar seguramente a las 9:00 a.m. el lunes en vivo a través del aire de la 106.